Hola, para esta práctica 4 de gestión de bases de datos y archivos audiovisuales, he analizado a través de la propia web de WordPress las estadísticas de uso del blog. Para ello, en el apartado Estadísticas, he seleccionado los diferentes apartados y he hecho una captura de pantalla de cada uno de los que se pedían en la práctica. Como puede observarse desde la gráfica de uso semanal, el blog ha sido visitado sobre todo los días en los que he publicado entradas. La web ha tenido un seguimiento desde España y en menor medida desde Reino Unido, México y Argentina. Dentro del blog, la página más visitada ha sido la home, y también puede observarse que la web ha sido visitada utilizando principalmente Facebook y Twitter. Eso es todo lo destacable dentro de esta práctica. Un saludo.